que no te has casado y te están criticando y ya tú estás quedada. Y te están criticando y ya tú estás quedada. Estás deseando.